la piba que le cabe la moda. Y si le cabe re viola, y si le cabe re viola. Palmas, palmas, palmas, palmas. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Pesta DJ. Haciendo palmas, palmas, pa, pa, pa, palmas, pa, pa, sigue. Voy a boxear, pinto bronca en el barrio, yo me voy a...